España Los Álamos, de Carlos Murga. Este remate va a estar el SENASA presente, así que no va a tener inconveniente para hacer guías, hacer todos los trámites que corresponda. Va a estar en el remate la gente de SENASA para facilitarle las cosas a los productores. Y hablando de la cabaña Los Álamos, estamos en comunicación con Carlos Murga, el titular de la cabaña, que va a festejar estos 25 años de trayectoria el sábado que viene. Carlos, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, seguramente ya con todo casi listo para el remate del sábado, ¿no? Y sí, ya en la etapa final, donde los preparativos están a full y con un clima importante, porque hemos tenido varios llamados, hemos trabajado mucho para este remate, porque 25 años no son poca cosa, no, y seguro. Queremos de alguna manera retribuirle a amigos y a clientes que gracias a ellos estamos festejando este aniversario, ¿no es cierto? Correcto. Carlos, yo hacía la aclaración que lo hablábamos ayer telefónicamente, la gente de SENASA va a estar presente para agilizar todos los trámites que haya que hacer, ¿no? Claro, nosotros en Saladillo no teníamos esta costumbre. A partir de este sábado va a estar en el mismo previo del remate, en el mismo previo de Sociedad Rural, la cual aquel comprador que sea de lejos y quiera adquirir un cerdo y automáticamente sacar la guía, lo va a poder hacer. Antes era un poquito engorroso y hoy, claro, bueno, estamos pensando en solucionar todos esos temas y siempre ir mejorando para la atención del cliente, ¿no es cierto? Bien, bien. Carlos, ¿Los Álamos está ubicado en Roque Pérez o en Saladillo? Está ubicado en el cuartel quinto de Roque Pérez. Ajá. Lo que pasa que la Sociedad Rural de Saladillo no cuenta con un predio techado como la de... la Sociedad Rural de Roque Pérez no cuenta con un predio techado como, claro, el de Saladillo. Y estos remates, viste, que llevan mucho tiempo programarlo, de ser un día de lluvia se echa todo a perder. Entonces, claro, por ende, hace muchos años que estamos en la Sociedad Rural de Saladillo, la cual nos sentimos como dueños, por así decirlo, porque nos atienden muy bien. Claro, bueno. Usted sabe que hoy acá algunos compañeros de la radio me preguntaban para que le pregunte a usted, que anda en el negocio de los porcinos, ¿Por qué razón el kilo de carne vale igual que el kilo de porcino, siendo que el porcino tarda menos en engordarse, que las pariciones son más más importantes que la de un vacuno? Bueno, no te olvides que el porcino tiene un costo, la alimentación en cereal tiene un costo. En cambio, en el vacuno, la alimentación puede ser a pasto. Ajá. Y puede ser un poco más barato, pero lo que pasa es que ha cambiado un poco la cultura también. Hoy, gracias a Dios, en Argentina se consume mucho más por cápita que antes teníamos la percepción de que el cerdo era grasoso y era malo para la salud. Hoy ha quedado bien demostrado que el cerdo es una carne muy muy sabrosa y no es para nada dañina para la salud. Usted sabe que mi médico, por haber tenido una afección cardíaca hace unos años, me recomendó precisamente comer carne de cerdo. No de cordero, pero sí de cerdo. Lo que pasa es que ha habido un cambio. Nosotros antes, para tener un cerdo de 100 kilos, 120 kilos, tardaba 6 o 8 meses. Entonces, en el tiempo el cerdo produce grasa, pero hoy, de la mano de la genética, de la mano de la alimentación, en 5 meses estamos en 100, 105 de kilo, ¿no es cierto?, de peso en vivo. Entonces hace que el animal no alcance a producir grasa. Entonces es una carne muy sana y sabrosa también, de una alta palatabilidad, es algo así. Yo la verdad que doy fe, porque comer lechones que tienen muy poca vida y mucho peso, uno cree que come... que va a tener demasiada grasa y no es así. Realmente es muy sabrosa y bueno, por esa razón la gente ha empezado a comer bastante carne de cerdo. Sí, seguro que sí, también hubo un faltante de carne vacuna en su momento, claro. Argentina, de la mano del cerdo y el pollo tuvieron que abastecerlo, pero no te olvides, Hugo, que esto se da de la mano de dos cosas, de la mano de la buena alimentación y de la genética. Sí. Eso separado no produce esto, tienen que ser las dos cosas de la mano, donde vos tengas una corriente de sangre fuerte y una alimentación, una dieta balanceada, hace que en 5 meses volvamos a repetir, es que seamos en 100, 110 kilos de peso vivo, ¿no es cierto? Claro, hoy se está usando la triple cruza mucho, que son carnes muy magras y de muy rápido engorde. Y la cruza siempre hace a que la conversión sea mejor. Uh-huh. El choque de sangre distinto hace que convierta muy bien el animal, sea más convertor a la hora de kilo de alimento, kilo carne, sea más adaptado principalmente a lo que es carne. Claro. Por ahí las líneas puras se están usando para padres y madres de futuros planteles, ¿no es cierto? Claro. No están enfocados ya a la faena, vamos a decir. Claro. Para festejar estos 25 años, ustedes han puesto un plazo más que extraordinario, ¿no? Y bueno, mirá, para festejar esto se ha trabajado bastante porque personalmente para mí no es poca cosa, esto lo inició mi padre y bueno, hoy no está entre nosotros y me toca dirigirlo a mí. Yo siempre pensando en el cliente, porque festejar 10, 20, 30, 50 años, lo que fueran, si no es por los clientes no los festejás. Entonces un día me puse a pensar que los colegas todos hacían regalos para festejar y yo quise hacer algo distinto, quise hacer algo que ¿cómo te puedo decir? Que le gustara más al cliente, que le sirviera más, esa es la palabra, que le sirviera más. Y digo, si yo voy a un remate y me dan a elegir, ¿y yo qué quiero? Y yo quiero el plazo. Claro. Lamentablemente me tocó dar el plazo en un momento de la Argentina no muy ideal, pero ya esto estaba hablado, ya estaba la propaganda hace tiempo y lo vamos a respetar a rajatabla. Uh-huh. Acá lo que queremos es brindar con los clientes, festejar, que ellos se dan cuenta que yo estoy contento con que me hayan acompañado y comprometerlos a que así fuera por mucho tiempo. Entonces, pensando en eso, vamos a tener un 5% de descuento por pago contado, aquel que quiera tener la plata y que quiera hacerla valer, como normalmente se dice. Sí. Y después, entrando en el plazo, tenemos el 50% del valor de la compra a 90 días libre y el 50% restante a 180 días libre. Mm. Algo, vos que estás en eso, algo inusual. Muy poco insólito y más, como te digo, en este momento la Argentina. Pero ellos se los merecen porque gracias a ellos estamos donde estamos y seguimos por el buen camino. Entonces, de alguna manera queremos devolverle la atención, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, Carlos, la verdad que nos da mucho gusto acompañarlos a nosotros desde aquí, esperando que todo salga bien, que se arrime la gente, que pueda colocar toda la hacienda que presente. Así que el deseo de que tengan suerte, ¿eh? Bueno, ya muchas gracias. Me gustaría por ahí tenerte presente en el brindis. Hoy estuve con un amigo acá en Pablo Ardoy, que te mandó un abrazo. Ajá. Que también vamos a ver si lo podemos tener unos minutos ahí. Es muy complicado con esta Espoagro acá. Pero ¿usted está en Espoagro en este momento? Sí, yo te estoy hablando de acá también. Ajá, lo perfecto. Más importante, ¿sabes qué es? Que los clientes puedan palpar esto que yo les quiero brindar, que puedan hacer una muy buena compra y de alguna manera devolver lo que nos ha pasado estos 25 años. Y bueno, en los 50 veremos qué hacemos, falta todavía. Tiramos la casa por la ventana. Bueno, ojalá nos encuentre vivitos y coleando como vuestro chico. Gracias, Carlos, por atendernos. Le mando un abrazo, que siga disfrutando de Espoagro y seguramente por ahí nos vemos en el remate. Bueno, me gustaría tenerte y de ya muchas gracias y un abrazo a vos y a toda la escucha, que es mucha. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Murga, titular de Cabaña Los Álamos, entonces, que tiene su remate 25 aniversario el próximo sábado. Pausa, ya volvemos. Espacio publicitario. Remate anual de reproductores porcinos de Cabaña El Rebaño.